Estamos recibiendo a Lidia Rica, que es la responsable de la olla Esperanza en Delta del Tigre. Lidia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Bueno, ¿cómo está el trabajo en la olla? Acá estamos organizando las fiestas ahora ya. Bueno, quería contarles un poco cómo venimos trabajando. Nosotros ya llevamos 1 año y 8 meses con la olla. Empezamos a los 5 días de la pandemia, el 18 de marzo del año pasado. Paramos justamente el año pasado en diciembre y no quisimos este año parar en diciembre por el tema de que hay más necesidad que el año pasado. Entonces este año queríamos brindarle una cena el 24, que ya la tenemos planeada, una cena el día 31 y armar canastas para esas familias para que tengan el 25 y el primero de enero, ¿no? Así que, Lidia, el 24 van a estar junto a la gente, en Nochebuena, al igual que fin de año, el 31 de diciembre, y también están intentando armar estas canastas. ¿Cuántas familias están en la olla? Tenemos 63 familias, a las cuales a la olla asisten de 255 a 260 personas. Uh-huh. Y la idea es armarle a esas 63 familias una canasta navideña para que ellos tengan el 25, ya que vamos a cocinarle el 24. Vamos a entregarle la cena hecha y una canasta, si se logra, porque está muy complicado el tema de donaciones, porque ya hace mucho tiempo que está la pandemia, ya muchas empresas no donan, ya mucha gente no dona, o sea, entonces está complicado el tema, ¿no? No se pierden las esperanzas, ¿no?, de lograrlo, ¿no? Claro, ahora, pero está complicado. ¿Y cómo han hecho entonces para poder estar al firme ustedes ayudando a la gente en todo este tiempo? Nosotros, mira, tenemos compañeros de del trabajo de mi esposo que nos están ayudando. Después tenemos una madrina de olla que también nos ayuda. Tenemos la intendencia de San José que nos ayuda cada 15 días. Después tenemos Uruguay Adelante de Montevideo que nos manda donaciones. Y tenemos una pescadería en el centro también que nos dona pescado para cocinar todos los jueves. O sea, tenemos los recursos para cocinar la olla. Pero no tenemos Redalco que nos trae todos los jueves verdura también. O sea, pero no tenemos recursos como para armar canastas. Claro. ¿Y cómo podrían hacer? Siempre hay. La gente que nos está escuchando o algún comerciante, alguien que tenga una empresa, ¿cómo puede hacer para poder ayudarlos a ustedes? ¿De qué forma se puede contactar con ustedes? Tengo mi número para llamadas, porque tengo otro número para WhatsApp también. Sí. Que para llamadas es el 093-91-33-32. Bien. Después, para WhatsApp, tengo 096-188-945. Bien. Estamos hablando de armar esas canastas. Bien, de cara ya la semana que viene. Sí, ya tenemos, estamos a menos de 10 días, porque la vamos a entregar mismo el 24 con la cena, para prepararlas, ¿no? Y entregarlas. O sea, a mí lo que más me preocupa es el tema de las cosas navideñas, porque yo que sé, un budín, un pan dulce para compartir esa familia el 24, el 25, o sea, no es tan fácil como parece, porque ahora hay más necesidad. Como yo digo, yo tengo una olla popular junto a mi esposo, porque somos nosotros dos que la realizamos a esta altura, hace 5 meses somos dos que la estamos haciendo, y que vengas una olla popular no quiere decir que vayas a comer siempre guiso. Claro. Nosotros variamos los menús, o sea, no vamos guiso, vamos cada 2 o 3 meses cuando está frío, llueve. Nosotros damos ensalada, estofado, milanesa, o sea, nos esforzamos para que la gente que viene a la olla coma como corresponde, ¿no? Porque que venga una olla no quiere decir que vaya a comer guiso. Sí. ¿Entendés? Nosotros hacemos una vez al mes que la pasta superior me dona pasta, hacemos pasta con tuco, hacemos milanesa de pescado que nos donan pescado, hacemos ensaladas, o sea, estamos con la causa bien firme y si Dios quiere vamos a seguir. Lidia, ¿y en qué lugar están ustedes bien ubicados? Nosotros estamos en Ciudad del Plata de Tal Tigre, enfrente al asentamiento del tanque La Osa. Ahí está. Y tú me decías que está con tu esposo y también trabaja la olla. Sí, mi esposo sí trabaja. Somos los únicos dos que estamos haciendo la olla en este momento, porque cuando empezamos, el año pasado, hace un año y 8 meses atrás, éramos 7. Después se fue bajando la gente, obviamente, que el cansancio, el estrés, el salir a buscar, el salir a levantar, los cansa la gente. Hace 5 meses también atrás estaba mi cuñada, y por problemas de salud y eso también dejó de venir. Entonces hace 5 meses que somos nosotros dos cocinando. Claro. Picamos los lunes para los martes, los miércoles para los jueves, los viernes para los sábados. O sea, ¿qué día funciona la olla en la semana? Tenemos martes y jueves cena y sábados merienda, que la merienda se le da tanto a los adultos como a los niños. Claro, claro. Lidia, ¿y qué has visto? Ah, si hay, me decías recién que se había incrementado la cantidad de gente, ¿ha aumentado la cantidad de gente? Nosotros, cuando empezamos la olla el año pasado, teníamos 28 familias. Y ahora tenemos 63. O sea, mucha gente que se quedó sin el seguro, porque sinceramente ha venido a pedir gente que se ha quedado sin seguro del trabajo. Sí, con vergüenza ha venido a pedirlo. Sí, sí. Pero sí. Uno, la necesidad ahora ha crecido más que antes. Claro. Se ve más ahora reflejada en la gente que antes, que al principio. ¿Y hay muchos que niños? Nosotros tenemos el doble de familia. Tenemos 103 niños. Sí, sí, sí. Y ya. Y teníamos pensado ser Papá Noel y todo, pero no nos da el cuerpo, no nos da el tiempo, porque yo tengo familia, digo, también tengo dos niños. Le vamos a cocinar, por eso pensábamos cocinar, la cena se va a entregar de 7 a 8, para nosotros también tener un tiempo para nosotros, para los niños también, ¿no? Claro, claro, claro. Lidia, ¿y a vos qué te ha dejado todo este tiempo de estar al lado de la gente, viendo las necesidades básicas que tienen? Estamos hablando nada menos que de alimentación. Personalmente, ¿qué te ha dejado a ti? Yo me siento orgullosa de lo que estoy haciendo, porque yo cuando era niña pasé mucha hambre. Uh-huh. y tengo muchos niños en mi olla. Entonces, como que estoy ayudando, estoy viéndome mi reflejo de lo que cuando yo era niña, lo que yo pasé, ¿no? Claro. Y que esos niños no lo están pasando ahora. Porque gracias a nosotros tienen su comida. O sea, los días que no cocinamos, si vienen a pedirnos, nosotros también le damos. Claro, claro. Entonces, es un orgullo lo que estamos haciendo. Y mi esposo piensa lo mismo porque él también pasó mal cuando éramos niños. Sí, sí, sí, sí. Lidia, te voy a pedir que me reiteres los teléfonos, porque me dijiste que había uno fijo para que se pueda llamar, fijo no, que se puedan comunicar para hablar con ustedes, y otro que es a través de WhatsApp. Repetiendo, porque sabes qué pasa, puede haber mucha gente que quiere dar una mano, que puede alcanzarles algo, y aparte con esta solidaridad que ustedes tienen de no solo dar la cena el 24 de diciembre, el 31, sino también armar estas canastas para 63 familias. Sí. Estamos ahí al firme, si no se puede la vamos a lograr igual. Yo dije, si no consigo, lo hago yo y lo hacemos igual. Bien, bien. Bueno, 093, para llamadas, 093-91-33-32. Sí. Y para WhatsApp, 096-188-945. Bien, bien. Bueno, Lidia, la olla La Esperanza, le recordamos a la gente, olla Esperanza, que está en Delta del Tigre, mucha suerte y sigan adelante, que la verdad que lo que están haciendo es un trabajo excepcional, importantísimo, básico, para un montón de familias. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto y esperemos llevar todo se puede. La esperanza es lo último que se pierde. Bien, bien. Estamos a la orden, Muchas gracias, chao. Buen día.